siempre caminamos con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque recordamos cuando Hidalgo empezó la libertad, la independencia de México, levantó el estandarte, y todos debemos de tenerlo en nuestro corazón, creamos o no creamos, pero es el símbolo de nuestra libertad, ese es el símbolo de nuestra patria. Y la bandera blanca que simboliza la paz y nuestra palabra expresada. Pueblo creyente de Cincobel, parroquia San Antonio de Padua, diócesis de San Cristóbal de las Casas, 20 de junio del 2016. A todas las mexicanas y mexicanos, a todos los hombres y mujeres de todo el mundo, hoy estamos presentes para manifestar nuestro repudio total de la decisión del gobierno mexicano, una decisión de reprimir y asesinar al magisterio, padres de familia, estudiantes y a todas las personas que se oponen a sus leyes represoras. Hoy estamos aquí en solidaridad al pueblo reprimido, porque creemos en el Dios de la vida. Creemos en el Dios que liberó al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, porque creemos en que Dios levanta la voz ante la privación de la vida de las personas. Basta ver estas dos citas bíblicas. En Génesis 4, en el siguiente, relata cómo Caín mata a su hermano Abel. Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Dios le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Esta cita se concretiza en dos palabras que encontramos en Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Ante una orden del gobierno, siempre debe imperar este mandamiento de Dios, no matarás. Señores policías, ante una orden dada por el gobierno de matar a las personas, ustedes no deben obedecer tal orden, porque sobre todo debe imperar este mandamiento de Dios, no matarás. Y si ustedes obedecen tal orden del gobierno, Dios les pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Hermanos policías, ustedes también son hijos de Dios. Tienen su familia, tienen familiar que es maestro o maestra. Es posible que cuando van a reprimir, esté algún familiar de ustedes. Ustedes son de familia sencilla. La sangre de los que matan son sus hermanos. Clama la sangre. Y el grito de la sangre que ustedes hacen derramar, llega hasta el cielo. Ustedes son protectores del pueblo. Señor Presidente de la República, usted es autoridad y su autoridad es para servir, no para reprimir, mucho menos para matar. Su obligación es proteger a los mexicanos y mexicanas. Una ley implementada a balazos es una ley que ha surgido desde la ambición de unos cuantos. Por tanto, deja de ser ley del pueblo. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Al respecto, el Papa Francisco hace un llamado urgente en su exhortación apostólica Evangelium Gaudium, no a una economía de la exclusión. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esta economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y si lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad, de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada con su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos, dice el Papa Francisco, no son explotados, sino desechos y sobrantes. Y es lo que quiere de ustedes el gobierno, que sean sobrantes. Por eso tiene mucho valor su lucha magisterio. ¡Que viva la lucha del magisterio! Otra palabra del Papa dice: mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De allí que nieguen el derecho del control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de posibilidades viables de la economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada en una evasión fiscal egoísta que ha asumido dimensiones mundiales. El afán del poder y del tener no conoce límites. En este sistema de Peña Nieto, que tiende a fagocitarlo todo en orden, a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, quede indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertido en regla absoluta. Los mecanismos de la economía actual promueven la exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado, unida a la inequidad, es doblemente dañina del tejido. Del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Solo sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución a una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos, dice el Papa. y es lo que quiere imponer Peña Nieto. Una educación que tranquilice, una educación que convierta a los alumnos en seres domesticados e inofensivos, dice. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en sus gobiernos, empresarios e instituciones, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Hermanos y hermanas, estamos aquí porque creemos en la Iglesia que ante el sufrimiento del pueblo está muy bien definida su doctrina de manera oficial en el documento del Concilio Vaticano II. Muy bien hace la invitación el equipo Chol, que invitan a los sacerdotes, obispos, porque hay sacerdotes que hablan mal de la lucha del magisterio, hay obispos que hablan mal de la lucha del magisterio. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia, que es oficial, dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. El documento de los obispos de Aparecida dice: en algunos estados han aumentado la represión, la violación de los derechos humanos, incluso el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de enseñanza, así como el desprecio a la objeción de conciencia. Y lo que estoy leyendo es la palabra de los obispos, no es invento mío. Por eso todo cristiano, todo católico, todo obispo, todo sacerdote debe meterse en la lucha, acompañar a los que luchan por sus legítimos derechos. Hermanos y hermanas del magisterio, la sangre de nuestros hermanos caída en Ochitlán, Oaxaca, nos debe animar, pues una lucha digna se debe llevar en el corazón, en la sangre, en el espíritu. No hay que traicionar la sangre de muchos maestros y maestras que han derramado en esta lucha. Estamos aquí para defender el derecho de las futuras generaciones a una educación digna, no a una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Nuestro obispo de San Cristóbal, Felipe Arismendi Esquivel, nos dice: ante la persistencia del movimiento magisterial en nuestro estado, me han pedido que fije mi postura en nombre de la diócesis. Repito lo que claramente dije hace ya un mes. Comprendemos, respetamos sus luchas sindicales por sus justos derechos. Es su derecho y su deber marchar por la defensa de lo que en justicia les corresponde. Si en verdad la reforma educativa les perjudica, no dejen de manifestar su inconformidad. Les dice a los maestros: la resignación pasiva ante lo que en verdad fuese una injusticia no es digna de ustedes. No es digno de un maestro que no luche. No es digno de un maestro que sea charro, que traicione al pueblo. Y eso lo está diciendo. Eso lo está diciendo nuestro obispo. Y eso que ustedes lo conozcan, lo que dice nuestro obispo. Y tal cual lo está planteando con mucha claridad. Si perjudica a maestros en lo que en verdad fuese injusticia, no es digna de usted. La resignación no es digna. Dice, reitero, perjudica a maestros y maestros la llamada reforma educativa, que no es integral, sino solo administrativa y laboral. Apoyamos su lucha para que se revierta. Apoyamos para que se revierta esta reforma, dice el obispo de San Cristóbal. Si la Iglesia está comprometida en la justicia, mal haríamos, dice, en no solidarizarnos con quienes luchan por sus justos derechos. Cristiano que no se solidariza, se ve muy mal. da vergüenza. Sin embargo, es muy importante estar bien informado del verdadero alcance de la reforma. La verdad y la justicia son cimientos básicos para la paz. La paz social no se logra si no hay respeto a la justicia y a la verdad. Apoyamos su petición de un diálogo con el gobierno federal. La arquidiócesis de Tuxtla pide también de manera urgente el diálogo expresando. Pedimos con respeto y urgencia a todos los involucrados directamente en este conflicto, humildad y valentía para un diálogo inteligente con compromiso. Nosotros no queremos violencia, anhelamos la paz, la justicia, la libertad y el amor. Estamos convencidos de que la paz con justicia y dignidad es posible cuando el gobierno federal acepte el diálogo digno y verdadero. La paz no se alcanza reprimiendo, mucho menos asesinando. Hoy venimos gracias a la convocatoria de las comunidades eclesiales de base, de las parroquias Palenque, Tila y Salto de Agua. Gracias hermanos y hermanas que nos han convocado. Pero también les anunciamos que 13 parroquias del equipo sureste de la diócesis de San Cristóbal nos han convocado también para el día 1 de julio a otra peregrinación en apoyo al magisterio y al pueblo en pie de lucha. E invitamos a todos, hombres y mujeres, que sigamos movilizando, solidarizando. Hacemos un llamado a todas las parroquias de México, a todas las denominaciones religiosas, en este contexto del año de la misericordia, que tengamos corazón del buen samaritano. Atentamente, pueblo creyente sin comer, vivir por el pueblo de Dios, o morir por la libertad, la justicia, la verdad y el amor, construyendo la paz. Muchas gracias.